desde el corazón de América. De esta América que les canta desde el Paraguay, estamos por Ecos del Paraguay. Es una producción de LS Fono Líder. En los controles, Carlos Enrique Castro. ¿Quién les habla? Una amiga de todos ustedes. Después de 7 días con ustedes de nuevo desde Ecos del Paraguay. Y desde el corazón de América, una sugerencia como siempre. ¿Qué tesoro es una persona? ¡Qué admirable es cada ser humano! Cada persona es una obra maestra de Dios. Sus manos son instrumentos inigualables, prodigiosas, agilizadas y pueden realizar obras de arte. No hay valor material con que canjear sus ojos. ¡Qué tesoro es una persona! Y desde el corazón de América se congratula hoy, en este punto horario, para saludarles con Armonías al Viento. Armonías al Viento, de la mano de Armando Nicolás. ¿Qué tal, Armando Nicolás? Muy bien, muy contento de estar acá en este programa muy peculiar, muy nuestro, como comienzo a percibir. Sí, muy al estilo Paraguay. Así es. Y sobre todo porque hacemos desde el corazón de América. Armando Nicolás es un artista y por ser artista precisamente tiene en las venas esas ganas de renovar, esas ganas de crear, esas ganas de poner al aire de nuevo, si se quiere, algo que estaba un poco olvidado. ¿No es así, Armando Nicolás? Así es. Y me estoy refiriendo al instrumento que ejecutás. Sí, este pequeño instrumento que se denomina armónica. El popular organillo no es, por casualidad. El organillo es el precursor. Sí, sí. Digamos, el pariente cercano de la armónica. Uh-huh. La evolución técnica hizo que surgiera la armónica porque ya con eso se puede variar los tonos, sí, y todo, sí. ¿Verdad? Y tiene esa facilidad. Exacto. Uh-huh. Tiene mucho más campo con eso. Sí. Así mismo es. Y bueno, yo quiero iniciar. Primero vamos a hacerles conocer a nuestros oyentes este trabajo de Armonías al Viento. Y vamos a pedir a Carlos Enrique Castro que nos acerque desde el disco, en la interpretación de Armando Nicolás, Aquel Ayer, una guarania de Neneco Norton y con la armónica. Thank you. Desde el corazón de América por Ecos del Paraguay, una producción de LS Fonolíder, en los controles Carlos Enrique Castro, y esta amiga que te les habla desde el corazón de América, América Ferreira. ¿Qué tesoro es una persona?, decía hoy. No hay capital con que cubrir el valor de una mirada de amor. Su mente es fuente inagotable de ideas nobles y proyectos de bienestar personal y comunitario. Su corazón lo mueve a ser servidor solidario de los seres humanos y sobre todo de los necesitados, sin esperar retribución. ¡Qué admirable es cada ser humano! Es un tesoro que Dios puso en el mundo. Y nuestro invitado de hoy, Armando Nicolás, con Armonías al Viento, un título bien sugerente de la creación y por la creación de Dios. Armando Nicolás está con nosotros hoy desde el corazón de América y tiene tantas cosas que contarnos, como todo artista que es inquieto, porque el artista que es inquieto siempre quiere renovar o crear o inclusive hacer revivir, como el caso de él, que prácticamente está haciendo revivir a la armónica, ¿verdad, Armando Nicolás? Así mismo, realmente este instrumento que transmite mucho sentimiento en las interpretaciones, puede ser un instrumento válido para toda nuestra, gran parte de nuestra juventud que le agrada la música. Es un instrumento de fácil acceso en el sentido de su adquisición, de tenerlo. No así es su ejecución, se requiere mucha constancia, mucha concentración para lograr los sonidos correspondientes. Un sonido y una buena interpretación. Y también pienso que la preparación, ¿verdad? Porque esto tampoco hay que ser un improvisado, se puede ser un improvisado para el efecto. No, yo digo que no. Sí. Sin ser profesional, porque realmente a mí me es la afición lo que me guía, y el sentimiento, digamos, y el buen oído, hace que esa dedicación que ponemos finalmente se traduzca en estas interpretaciones, que no son nada fáciles para la gente que no domina el instrumento. Claro, claro. Primero, es muy pequeño. Yo pienso que, porque suelo ver cuando en la ejecución del instrumento, suelo ver, debe ser tan, para el que no está acostumbrado, ¿verdad?, hasta si se quiere incómodo, y tener una concentración tal para hacer exactamente los sonidos que corresponden a cada interpretación, porque es tan pequeño el instrumento en las manos como para poder interpretar, ¿verdad? Así es. Con este instrumento usted está moviendo incluso lo que se llama el diafragma, sí, ubicado en la zona del estómago, que utilizamos mucho los cantantes. Exacto. Y pienso yo que aquellos artistas que están ejecutando un instrumento de viento tienen que tener el ejercicio máximo igual que un cantante, porque el diafragma es el que trabaja. Así es, la aspiración y el soplido, digamos, de la armónica está basado en eso. Totalmente. En fin, es una gimnasia full. Así mismo es, y una muy buena concentración, ¿no? Sobre todo. Así es. Bueno, pero Armando Nicolás no se inició solamente y dejó ahí su armónica, que ya me contó fuera de micrófonos que dejó descansar un tiempo por sus actividades personales, por sus estudios, etcétera, etcétera, y que conformaba un grupo de Harmonies Club, con otros grandes como Quique Crona. ¿Como quién más me habías dicho, Armando Nicolás? Bueno, habían dos grupos, cuya instrumentación peculiar era la armónica. Uh-huh. Los Harmony Club, que está dirigido por Castro Darío Martínez. Ah, Castro Darío. Es un gran... es compositor, es artista. Compositor, autor, intérprete de, sí, varios instrumentos. Integrante muy conocido, de los tres sudamericanos. Mundialmente conocido. Uh-huh. Y los Harmony Skin era nuestro grupo, conformado por muchachos de la barriada que recorríamos las emisoras de radio en aquella, sí, época. Para los nostálgicos que nos escuchan en todo el mundo, porque esto hay que tener en cuenta, Armando Nicolás, que nos escuchan en todo el mundo, y para esos nostálgicos, concretamente la barriada y el barrio Jara, ¿verdad? Y por ahí, en las inmediaciones del Club Tacuarí, Y por ahí ustedes se movían en las fiestas, ¿verdad? Así mismo, y también nos trasladábamos a fiestas del, del interior, invitados por los colegios, sí, por, la, por los jóvenes estudiantes, en las famosas fiestas de aniversario y todo eso anduvimos, sí, en nuestra juventud. Sí. Así es. Pero qué lindo volver a esos pasos y sobre todo a esos recuerdos, ¿verdad? Pero yo, para que recordemos aún más, e invitarle a nuestra audiencia, y como decía hoy, a los nostálgicos de todo el mundo, sobre todo a aquellos paraguayos que nos están escuchando en este mismo punto, vamos a escuchar a Armando Nicolás desde el disco, una composición, una guaranía concretamente, de Félix Fernández y Carlos Ramírez, Llave. desde el corazón de América, de esta América que les habla desde el Paraguay y también les canta. En los controles está Carlos Enrique Castro, es una producción de LS Fono Líder y tenemos un invitado hoy que ejecuta un instrumento dulce que está prácticamente en manos de él al rescate. Armando Nicolás, al rescate de la armónica. Y quiero sugerirles, como siempre, desde el corazón de América, decide ser feliz, decide ser feliz, dedícate a su servicio con alguna alegría, con mucha alegría y con generosidad. No presumas ser el mejor, porque seas un servidor. No solo por ser servidor serás el mejor, pero recuerda siempre que el que no nace para servir, no sirve para vivir. Desde el corazón de América, recordando los primeros pasos de Armando Nicolás. Y decíamos, Armando Nicolás, decíamos que en cualquier punto del mundo en este momento nos estarán escuchando y que hay muchos nostálgicos. Y nosotros como artistas muchas veces estamos en un punto determinado de Israel, en otro punto determinado de Egipto, de México, de Estados Unidos, y aquí en nuestro Paraguay, en Sudáfrica. Una vez me tocó la oportunidad de estar, y al cumplir uno lo que va a hacer, a promocionar nuestro arte, nuestra cultura, nuestra música paraguaya, al cumplir todo lo que hay que hacer, uno ya lo único que quiere es volver a su país, volver al Paraguay querido. También te tocó eso, Armando Nicolás, me estabas diciendo fuera de micrófono. Sí, así mismo, durante la carrera laboral de bancario me ha tocado conocer muchos países en razón de mi tarea, de mi trabajo. Sí. Y luego como dirigente del fútbol. También. De la Liga Paraguaya de Fútbol primero y luego de la Asociación Paraguaya de Fútbol, recorriendo el mundo con nuestra gloriosa albirroja. Así mismo es. Y en medio de eso, de vez en cuando, con la armónica haciéndole un toquecito, ¿verdad? Sí. Pero al cumplir, como decíamos, ya queremos volver. Así mismo, realmente los que somos apegados a la tierra, no vemos la hora de volver. Por más de tenemos todas las facilidades en los lugares del mundo, los mejores hoteles, los mejores servicios, pero siempre el pensamiento en Paraguay, eso no cambia. No cambia, el pensamiento y el sentimiento en nuestro querido país. Y bueno, yo quiero seguir proponiéndoles a nuestros oyentes la ejecución de la armónica de la mano y del sentimiento de Armando Nicolás desde este disco que se titula Armonías en Plenilunio. Qué lindo título. Y ahí vamos a elegir, Carlos Enrique Castro nos ayuda, Amor y Rosa, una polca de Hilarión Correa. Thank you. Desde el corazón de América, de esta América que les canta hoy, desde el Paraguay, salimos por Ecos del Paraguay por internet. Esta es una producción de LS Fono Líder. En los controles está Carlos Enrique Castro, quien les habla, América Ferreira. Nuestro invitado de hoy, ejecutante de la armónica, Armando Nicolás. Antes de nuestro tema, una vez más, decide ser feliz. Al igual que una planta necesita del calor del sol para florecer y dar fruto, así tú necesitas del calor del amor. Para ser útil a los otros y para encontrar la felicidad haciendo felices a los demás. Escoge ser feliz y trabaja por alcanzar la felicidad siendo solidario con los necesitados. El amor debe ser tu norma suprema. Eso te decimos de acá, desde el corazón de América. Y nuestro invitado, Armando Nicolás, quiere contarnos algo más. Nosotros le pedimos hacer conocer a nuestros oyentes de todo el mundo. Y de repente alguna anécdota, Armando Nicolás, que te acuerdes, aparte de recordar un poquito a los instrumentistas que te acompañan en estos discos. Sí, realmente yo tuve la suerte de contar con el apoyo de los Carlos, con el maestro Víctor Carlos al frente. Sí. Y en el arpa Miguel Ángel Valdés, gran arpista que hoy está en Europa. Lo estamos esperando de vuelta porque ya lo estamos necesitando. Sí, verdad, él está viviendo en Italia, está trabajando allá. ¿Verdad? Me tuvo la oportunidad el año pasado de viajar con él, o sea, de llevarlo como arpista él a México, ¿verdad? En Tamaulipas estuvimos trabajando. Pero ni bien tocó tierra paraguaya y él ya tenía que volver a Italia. El trabajo del artista, ¿verdad? Así es. Recorrer el mundo. Así es. Y en cuanto a eso, en una oportunidad, y esto vale como una de las tantas anécdotas. Sí. Estábamos con la selección paraguaya en Qatar. Ajá. Es un país árabe. Sí, sí. Muy chiquito, pero inmensamente rico. Hoy justamente ya es ganó la organización el campeonato mundial de FIFA para, creo que para el año 2022, algo así. Algo así. Ya va a ser sede del mundial. Y en aquel entonces estábamos con la selección paraguaya en un hotel Marriott. Ajá. Muy, muy bueno. Muy bueno, sí. Y estábamos recorriendo, en fin, ahí abajo los lugares del hotel, lugares, digamos, de restaurantes, hay mexicanos, italianos. Sí. Entramos en el mexicano. Entonces, en un momento dado aparece se anuncia la actuación de un grupo. Sí. De Latinoamérica. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que era un conjunto paraguayo. Paraguayo. O sea que, así, al estilo de lo que nos decían a nosotros en Israel, nosotros empezábamos a cantar y dice: Paraguay abre la boca y canta, decía. Y a ese estilo también ustedes se dan cuenta que de repente quien es anunciado es un grupo paraguayo. Un trío, sí, integrado por guitarra y arpa. Recuerdo que el director era un compatriota de apellido Salas, sí, que es luqueño. Luqueño. Reside, creo que, en España. Y una hermosa chica que le hacía, era la primera voz, y un arpista. Sí. Interpretaron muy buenas canciones y nosotros felices con ese... Sí. Con esa sorpresa. Felicísimo, seguramente. Sí, así es. Y bueno, vamos a traer de nuevo desde el disco Armonías en Plenilunio, en la interpretación de la armónica, Armando Nicolás, con arpa de Miguel Ángel Valdés, guitarras y bajo y dirección de Víctor Carlos con Los Carlos. ¿Qué traemos, Carlos? Enrique Castro nos invita desde el disco Armonías en Plenilunio, De Lejos Vengo, una polca de Valerio Quintana. Thank you. Desde el corazón de América, esta América que les canta desde el Paraguay. Salimos por internet, Ecos del Paraguay. Es una producción de LS Fono Líder. En los controles está Carlos Enrique Castro y quien les habla en la conducción, la amiga de todos ustedes, América Ferreira, quien les dice: al despertar, serénate, sintiendo que gozas de un nuevo día para disfrutar de los bienes que Dios te prodiga, para construir la paz y hacer el bien a quien lo necesite, con la convicción de que cuando eres bueno para los otros, para los seres humanos, cuanto más eres mejor para Dios. Y bueno, ahora yo quiero darles una propuesta desde el disco. Quien les habla, América Ferreira, les canta una polca que pertenece a Félix Ascona y Neri Acosta, Itacurubí del Rosario. Potante peigua, cuche valle por ahí te, ese hoy como amando a Mombriguibe. O mimbi y tacurubi y pondera piba, norte pire cuimba eren via pocue. Inmaculada Concepción, ñande si marangatú. Y chupella yerure, vi aja yo al ju. Conde ara o muajevo ore apetepe. Diciembre 8 tomimbi Itacurubí. Itacurubí del Rosario, la novia del norte. A tu gente alegre y jovial brindo mi cantar. Hoy cual ave quiero volver a tu tibio nido, porque nunca olvido el lugar que me vio nacer. Lagunitas verdes que están siempre relucientes, laguna Colarte y Mojón, ayer río Uruguay, San Alfredo, agua peí, linda Carolina, coge llaga, ubio sirí, cochere saí. Peche valle ponaite, umi cuña pona pona, yuki me mete. Oñe e boca tuete, opuca vimiva. Jova uke peji ayupe jatupicua. Itacurubí del Rosario, la novia del norte. A tu gente alegre y jovial brindo mi cantar. Hoy cual ave quiero volver a tu tibio nido, porque nunca olvido el lugar que me vio nacer. Lagunitas verdes que están siempre relucientes, laguna Colarte y Mojón, ayer río Uruguay, San Alfredo, agua peí, linda Carolina, poje llaga, ubio surí, cocheresa, poje llaga, ubia yumi, Itacurubí. Desde el corazón de América, desde el Paraguay, salimos por Ecos del Paraguay, por internet, En los controles, Carlos Enrique Castro, una producción de LS Fonolíder. Quien les habla, la amiga de todos ustedes, América Ferreira. Les decía hoy que al despertar nos serenemos. Y esta es mi sugerencia. Agradece al Creador el precioso don de tu vida y la posibilidad de crecer espiritualmente, siendo un factor efectivo de promoción integral para muchos. En el medio social en que Dios te ha puesto, ahí debes agradecer a Dios. Recuerda, el beneficio para que agradezcas de corazón al benefactor. Y ese es nuestro Dios. Por eso quiero sugerirles que te acerques al que canta. Los perversos no tienen canción. Y quiero también esta propuesta para ustedes desde el corazón de América, en la voz de quien les habla, Canto al Paraguay, de Altinier de los Ríos y Cardoso. Yo soy dulce Asunción, igual que un hijo que quiere darte un beso en su canción. Es grande Paraguay, mi gran cariño. Conozco de tu gente su bondad. Son buenos, consecuentes como amigos. Por eso yo los quiero de verdad. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos sin igual, Paraguay de mi querer. En mis días de rabundo que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Suelo de mis líricas quimeras, oh tierra de esperanzas y de amor, tus calles, tus mujeres, tus burreras me llenan de ternura el corazón. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos sin igual, Paraguay de mi querer. En mis días de rabundo que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Desde el corazón de América, por Ecos del Paraguay, es una producción de LS Fonolíder, en los controles Carlos Enrique Castro, quien les habla, esta amiga de todos ustedes que canta con el corazón desde el Paraguay, América Ferreira. El miedo y la fe. Existen dos grandes fuerzas que son más poderosas que todas las demás. Una es el miedo y la otra es la fe. Pero la fe es más fuerte que el miedo. Esto es cierto. La fe te hace audaz y tu audacia anula y desintegra el temor. Fortalecido por la fe en ti mismo, haz lo que temes y aniquilarás el temor. Eso dijo Emerson. Pero yo quiero sugerirles que siempre nos inclinemos hacia la fe. Extermina el miedo y las preocupaciones antes de que ellas te maten. Eso se logra solamente con fe. Claro que sí, amigas y amigos. Y yo les traigo desde el corazón de América una propuesta más. Shemboraljumime, una polca de Melanio Alvarez. Shaga usheñe akaraiba Oye Eva wibe arobiane Riko hashe hewikañi jape Aipotare yumi owepane Angata Ñeño pembore kujiba ari Reje java ekwete saraipe Haere mamo venda topairi Ekovia Shego tu kañi jape reimeba Arete ma shei kondere kabo Aje noi pura hei penderera Ani vena kambane ñaña Ese misa pu asherendape, anishene ya pu proye eva, eve mora el cuñe mi jape, hay potante en de haber erovia. Te buscaba mi cochembora en jupe, me maero el o llora paite y epo jujareba. Ocupa y el bote upe, señe ambutepe. Oye, Eva, guibe arobiane, le coja, señe huicañi jate, hay potare y mi o huepane, angata, niño pembora el cuyiba ari, teje ya va ecuete saraipe, aere mamo venda topairi. Ecovia, llevo tu cañija pere y meva, arete ma ya y condere cabo, ajeno y pura hei punderera, ani vena cambane ñaña, ese misa pi a sherendape, ani shene ya pupe oye eva, eve mora el cuñe mi jape, hay potante en de haber erovia, hay potante en de haber erovia. Desde el corazón de América por Ecos del Paraguay, es una producción de LS Fono Líder, en los controles Carlos Enrique Castro y quien les habla en los micrófonos América Ferreira. La ley del triunfo, quiero hablar hoy en este punto de la ley del triunfo. Existe la ley del triunfo y tú puedes experimentarla cuando tú crees en tu vida exitosa. Comienzas a gestar las condiciones que la hacen posible, porque las fuerzas creadoras de tu mente entran en acción y dices, yo debo triunfar. ¿Por qué? Porque sobre todo nosotros los artistas venimos al mundo con un don especial y Dios nos dice, vas al mundo para esto. El día de mañana Él nos va a pedir cuenta. ¿Desarrollamos el don que Él nos dio? Claro que sí, y triunfamos sobre todo con nuestra cultura. Y está con nosotros hoy Armando Nicolás. Lastimosamente, Armando, siempre tengo que decir esto, que nos quedamos cortos, porque yo soy ávida de conocer y hacer conocer a nuestro público, a nuestros oyentes, la creación, la reintegración, si vale la expresión, de cosas que hoy por hoy seguramente ya hasta si se quiere, algunos dicen que están pasados de moda. Y sin embargo, tenemos que volver a ponerlos en vigencia, porque son cosas lindas, como por ejemplo la ejecución de la armónica que hace tanto nos escucha. Y nosotros tenemos discos grabados con nuestro invitado de hoy, Armando Nicolás. Estoy ya con el volumen 3 de Paisaje Nocturnal, Bohemias del Mangal, que es el volumen 3. ¿Por qué Bohemias del Mangal, Armando Nicolás? Bueno, yo creo que la denominada barra de las barriadas siempre tienen un lugar de encuentro. Tal vez sea un lugar de encuentro de siempre. Sí. En este caso, ya digamos, hay un local en el corazón de Mario Jara que se denomina América. Ajá. Precisamente igual que usted. Sí. Y ahí se encuentran los amigos debajo de los mangales, ese local. Es una parrillada y de las peñas folclóricas. Sí. Por ahí pasan periodistas, profesionales, obreros, trabajadores, deportistas. Sí. Entonces, este último material está dedicado a esta peña del Mangal. Sí. La Bohemia del Mangal. Bohemias del Mangal. Sí. Y pinta un paisaje nocturnal según el título, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que despedir por hoy a Armando Nicolás, no sin antes desearle el mayor de los éxitos con estos tres materiales que son realmente, yo quiero que me permitas, Armando, a llamarle el rescate o al rescate de la armónica, ¿verdad? Porque todas estas composiciones que son nostalgiosas, ¿por qué? Porque son músicas que, como decías hoy mismo también, las músicas mismas son un rescate, ¿verdad? Las músicas son un rescate porque hay músicas que no se están, composiciones que hace mucho no se escuchan, y sin embargo, hoy tenemos en un disco, o en tres discos en este caso, y uno de ellos, el que está en mis manos ahora, dice Paisaje Nocturnal, Bohemias del Mangal. Estábamos hablando también fuera de micrófono, Armando Nicolás, de la bohemia de antaño con Quique Crona, con, decías, Cáceres es el apellido de uno de ellos. No, Arce. Arce. Kiko Arce. Kiko Castro, Arce. Castro Darío Martínez. Está el otro grupo muy famoso que hoy se volvieron a reunir, por suerte. Ajá. Son los Big Boys de Nader. Sí. Encabezado, liderado por el doctor Báez Recalde. Sí. Por el doctor Neri Bedoya y otros famosos. Y otros, ¿verdad? Famosos, sí. Se están volviendo a presentar en algunos recitales. Sí, la onda retro, entonces, sí, también a nivel nativo, digamos, y a nivel de música paraguaya, también está volviendo. Así es. Y a propósito, sí, de eso, escuché que nuestro amigo Quique Crona está organizando para estos días una reunión de todos esos amigos de la bohemia de antaño. Están queriendo hacer un encuentro muy, muy especial, en donde yo estoy segura que Armando Nicolás va a estar ejecutando la armónica, por ejemplo, y Quique va a estar cantando, y en fin, así todos los instrumentos. Bueno, Quique me dijo hace unos días, me, digamos, anunció que fijó la dentro del mes de agosto, antes de terminar el mes de, mejor dicho, de septiembre, perdón. Llevaría a cabo un gran recital en el Teatro Municipal. Sí, sí. Porque él a esa altura está festejando una fecha muy feliz para él, muy significativa, y quiere contar con todos los amigos, todos los colegas que le acompañaron en la bohemia alguna vez. Así es. Yo creo que el Teatro Municipal va a resultar chico, sí, pequeño, porque Quique Crona no es solamente un, digamos, un cantante, un artista y un buen profesional, sino es un hombre de servicio. Sí. Está al servicio del prójimo. Siempre está él ahí, siempre. Sí. Y muchos vamos a estar con él para congratularnos una vez más de este encuentro de la bohemia. Armando Nicolás, yo te deseo el mejor de los éxitos, y el programa Desde el Corazón de América se congratula una vez más, y queremos hacerles escuchar del material Bohemias del Mangal, despidiendo en esta oportunidad a Armando Nicolás con una polca ejecutada por él en la armónica, Xeroga, de Félix Fernández y Agustín Barbosa. Hasta siempre, Armando Nicolás. Muchas gracias, América. muy feliz de estar en este programa que transmite, digamos, el espíritu paraguayo por el mundo. Así mismo es. En un punto, en cualquier parte del mundo, ahí nos encontramos con la música del Paraguay. Desde el corazón de América, de esta América que les canta desde el Paraguay, salimos por Ecos del Paraguay y en los controles está Carlos Enrique Castro, una producción de LS Fono Líder. Un saludo muy cordial a nuestros directores, al señor Teófilo Acosta y señora Sadi. Y desde el Paraguay y desde el corazón de América quiero despedirme, quien les habla, América Ferreira. No sin antes hacer una última reflexión por hoy. Cuando se te presenten dificultades, no te dejes dominar por el pesimismo para descalificarte como un derrotado. Al contrario, cree en ti y trabaja tenazmente por llegar triunfante a la meta propuesta. Las dificultades deben estimular tu iniciativa para superarlas. Y para crear condiciones favorables, a tus propósitos de éxito. El mayor triunfo es la conquista de las virtudes. Y una de esas virtudes, como siempre, queridas amigas, queridos amigos, siempre es el amor. Hasta la próxima con Paloma Blanca de Neneco Norton. Les canta América Ferreira. Su madre perdió apoyo y cayendo se murió. Y que entre los brazos maternales, por extraño sortilegio, en Shogun se convirtió. Shogun, Shogun, Shogun, Shogun, cantando está, mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Shogun, Shogun, Shogun, Shogun, qué lindo es, qué lindo, va perdiéndose en el cielo azul. En el cielo, guarda.